Sí, los talleres SAPE ya lanzamos la inscripción la semana pasada con una inscripción de más de 580 interesados en las distintas propuestas que tenemos. Son más o menos 30 propuestas distintas en 22 locaciones, casi todas en la periferia de la ciudad. Y nos están quedando algunos cupos en algunos talleres que nos gustaría reforzar. Hay talleres que los cupos se llenaron muy rápido, así que bueno, vamos a ver si para el cuatrimestre que viene ampliamos esa cantidad de cupos. Pero para lo que queda para este cuatrimestre son cupos que dan en Macramé, en el Puente 83 y Pichinahuel, Muñequería Country en el Pichinahuel, Cestería China en el Don Bosco, Reciclado de Prendas en Costa Sur, Porcelana en Familia en Costa Norte y Biblioteca Jara. Porcelana en Familia es una propuesta que venimos a aprobar para que las mamás, las tías, las abuelas puedan ir con niños a aprender. Así que es una propuesta que vamos a probar a ver cómo va para poder seguir replicándola, porque sabemos que a veces las abuelas cuidan a los nietos de las mamás que trabajan, o las mamás tienen que quedarse con chicos chiquitos y no pueden ir a los talleres por no poder llevarlo. Bueno, esto es una propuesta que se va a dar en Costa Norte, en Biblioteca Jara, y que quedan lugares todavía para inscribirse. Tenemos la locación en el barrio Martín Fierro, en el comedor El Trébol, que hemos puesto los días viernes taller de tejido y porcelana en fría, y que también hay vacantes, no hemos tenido inscriptos, quizás puede ser porque no se ha difundido bien, o justamente esos sectores son los que no llegan a internet, Facebook y todo lo demás. Así que bueno, invitamos a la gente que se acerque ahí, y también nos quedan cupos para el dictado de porcelana fría en el barrio Luis Piedrabuena. Los horarios de los APE son los mismos horarios que históricamente se han trabajado, entre las 14 y las 17. Así que las inscripciones las pueden venir a hacer acá, al tercer piso del edificio municipal, con fotocopia del documento de identidad, de 9 a 12, de lunes a viernes. Así que bueno, estamos a partir de los 16 años, ¿sí? Hay talleres que no aceptan menores por la complejidad, por máquinas y todo lo más, pero estos que estamos que tenemos cupos todavía son a partir de los 16 años. Hay una propuesta muy buena también, que es el reciclado de prendas, que es a partir de confeccionar prendas a partir de ropa usada, de telas usadas o ropa que ya no nos entra, entonces de dos remeras hacemos una, o ropa que nos queda grande, de una la hacemos más chica. Así que bueno, esa es una propuesta súper interesante que está planteado para Costa Sur, La Braña y todos esos lugares. Que bueno, también invitamos a la gente que se acerque. Y Macramé, que es un taller que ha pedido la gente, que en años anteriores se daba, que es esto del tejido con las manos a través de nudos y formar pequeños y grandes objetos. Así que bueno, sí, los materiales, lo básico para aprender y para que el tallerista enseñe va a estar, ¿sí? Va a haber una mínima cantidad de materiales por taller que van a ser distribuidos por cada una de las talleristas, y obviamente los materiales después, a medida que van avanzando en los proyectos, los va a tener que llevar el alumnado. Lo bueno de esto es que la mayoría de los talleres no lleva materiales de alto costo, ¿sí? Son todos materiales que de muy bajo costo, muy accesibles. Hay mucho con reciclado, así que y las opciones, justamente como se ha lanzado la propuesta para la periferia, los talleristas también han armado las propuestas en base a que aquel que no tenga una máquina de coser, aquel que no tenga una máquina caladora, o sea, se va adaptando al público, ¿no? Es cuatrimestral, lo que no quiere decir que el segundo cuatrimestre se repita el mismo taller. Lo hicimos así por una cuestión pedagógica, que por ahí la gente se cansa cuando los cursos son muy largos, pero a la vez, al ser cuatrimestrales, también van a ser más intensos, porque hemos pedido en la propuesta de en el pedido de propuestas de talleres que la propuesta sea organizada, o sea, que tenga un inicio, un medio y un fin, o sea, que se vaya desde lo básico hasta un trabajo terminado, cosa de que realmente la gente que salga de los talleres pueda tener un inicio, sepa cómo empezar, cómo terminarlo, cómo venderlo, cómo exponerlo y todo lo demás. Porque si no, es como ir a un lugar a aprender a hacer una cortina y listo, me fui. Y no es la idea. Si estamos dando talleres a aprender para emprender, tenemos que dar todo el ciclo.